Retrato de Zulma es una escultura del artista Antonio Bujía que ingresó a la colección del museo en el año 1961. Mide 69 centímetros de alto, 41 centímetros de ancho y 28 de profundidad. Realizada en cemento, está recubierta por una delicada pátina verdosa que simula el bronce. La técnica para su realización requirió de varios pasos. Primero, el modelado de la pieza en arcilla, luego la elaboración de un molde negativo en yeso y finalmente el uso de cemento dentro del molde para obtener la pieza definitiva. La escultura corresponde al torso de una muchacha a quien le falta el brazo derecho. Un juego sutil de texturas recorre toda la superficie de la obra. En contraste con el suave tratamiento de la piel de su rostro, una filigrana irregular simula el tejido tramado de la ropa. Los ojos y la boca están apenas delineados, casi dibujados. Bujía modela la nariz describiendo una curva delgada que se distingue de la estructura regular de la cabeza. Si bien la escultura mantiene las proporciones propias de la figura humana, el artista elabora para esta pieza una geometría notable a partir de las tensiones entre formas puras. La muchacha se equilibra en una pose relajada, ligeramente encorvada hacia adelante. Su torso, de forma cóncava, se opone al volumen de la cabeza que avanza y gira a la derecha sobre su eje. La escultura permite ser contemplada desde diferentes ángulos y puntos de vista. Así, nuevas relaciones se configuran cada vez, manteniendo el equilibrio dinámico de la composición. Antonio Bujía encontró su vocación desde muy niño. En Polia, su pueblo natal de Calabria, construyó con barro los primeros personajes para jugar con sus amigos. Más tarde, en Argentina, a los 8 años, su maestra Teresa descubrió su talento, revelando al resto de los compañeros los dibujos que el pequeño Antonio realizaba en su cuaderno de clases. Seguro de sus aptitudes hacia la escultura, completó su formación en la Escuela Manuel Belgrano, la Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Para costearse los estudios, Bujía trabajó como ayudante en los talleres de los escultores José Fioravanti, Alfredo Bigatti y Rogelio Urrutia. Con ellos cimentó vínculos que perdurarían a lo largo de su vida, al punto que Urrutia instruyó a su esposa para que luego de su fallecimiento fuera su discípulo Antonio quien realizara la copia mortuoria de sus manos. Retrato de Zulma es parte del período en que Bujía consolidaba sus obras atendiendo a las necesidades formales de la composición. Esto no sería siempre así. En la década del 70 abordó temas de contenido social como las recordadas series sobre el hambre en Biafra, la denuncia de Martín Fierro y el terror de los llamados años de plomo de la dictadura cívico-militar argentina. Probablemente Zulma haya sido una de sus alumnas en la Escuela Manuel Belgrano y en la Prilidiano Pueyrredón. Serena y melancólica, su mirada parece perderse en el infinito. A su vez, la ausencia de uno de sus brazos sugiere una referencia a la antigüedad muy habitual en la escultura, como si la pieza hubiera sido descubierta en una excavación. En ese sentido, Zulma es tanto la modelo de Pujía como una imagen que parece llegar hasta nosotros desde un pasado remoto, dispuesta a perdurar. La pátina que simula el bronce refuerza ese sentido del paso del tiempo gracias a la emulación de un material antiguo, noble y duradero. Con todo, Zulma tiene la virtud de ser impasible y desafiante a la vez. Una figura cuya inmortalidad descansa en su armonía y belleza clásicas, pero también en el enigma perdurable de su rostro, en esa delicada y personalísima sonrisa, en la postura estática y grácil. Decía Antonio Pujía que el arte es un gran misterio y es memoria, es lenguaje universal y testimonio a la vez. Zulma, desde el silencio de la complicidad escultórica, parece confirmar la sospecha de su hacedor.